struggling, I took the lead. Solo una industria, mi alto es en mí, la teoría, la desfelicidad. Y que se sitúe, y que se sitúe, habrá no tu sesquio, amorato, y tabas por la tierra, aunque te da. Gracias. están los agüenas, Doraipa me dire y sana, irá un besaje la leñua, que era de Kigú, iré a Aranasha, Bobuan besala. Zer dik. Agur, bero tandi bat, Fernando eta guztiorentzat, hemen gabitz, Lexaka, Naparru sakonean, oraintxo bertan amaitxu dugu batzar naziol gaizto bat, goizuk ordu bat, bai, ezin dizkoa da, goizuk ordu bat eta amaitzen dugu olako asuntuak, baina alata dana zapatua dugu, eta hemen txo bertan jente guztia, trago batzuk zeuentzat. Apa mutillo. Baina ez duzu lekarari osa berdeltza, dure legionari osa mori. Piri, piri, piri, legionari, el que no baile. Decadencia. Venga, venga, venga. Vamos, tío, tío. sí. Esta también para el que quiera aprender. Bilbao es un pueblito que está al lado de Begoña, que va a cantar. Él es de Begoña. Bueno, los que sepáis podéis acompañar. También mi hermano. ¿A quién se la dedicas? ¿A quién se la dedicas? Joder, pues a mi mamá le va a dedicar. Es la que me enseñó a cantar. ¡Venga, Héctor! Acompañamos. Esta, pues bueno, algunos ya la habéis oído, pero bueno, no es de estreno, solo para... De Iturribi de a Begoña han puesto una carretera por donde suben y bajan cada día las lecheras. Hay lecherita preciosa, la de los ojos de cielo. Dame pronto tu cariño, que me encuentro sin consuelo. Ay sí, ay sí, ay dime que sí, lecherita bonita, la del Chacolí. Ay sí, ay sí, ay dime que sí, que te quiero solita, solita para mí. Si te mandan a la mili, rin, rin, yo me rebelé, guerras militares yo no quiero ver. No te dejes de embaucar, si vas te estás apoyando, rin, rin, yo me rebelé, guerras militares yo no quiero ver. El sistema militar, muchacha, muchacho, ven acá y objeta, no te dejes llevar al son de trompeta. Muchacho, muchacha, entra en la insumisión, hay que hacer con la paz una revolución. Estamos en la antena. Me han mandado para la mili, los milicos mal están, porque yo soy insumiso, las legiones no me van, que no me van las legiones, que no, porque yo soy insumiso, que no, que yo lucho por la paz. Insumisión, borrón, borrón, con pelo, borrón, borrón, con pelo, un hombre, un patriota y un soldado, para defender el machismo, la bandera y el Estado, que no, para defender el machismo, que no, la bandera y el Estado, que no, y el sistema militar. Insumisión, borrón, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borrón, con pelo, borr Para luchar por la paz he tomado un compromiso. Para luchar por la paz he tomado un compromiso. Me he negado a hacer la mili, me he declarado insumiso. Aprendiendo a asesinar. Insumisión. Si no recluta me quieren meter de prestacionista. Si no recluta, ¿de quién? Meter de prestacionista. La PSC no es más que un castigo por pacifista. En la calle pone la objeción legal. Psicólogos en la calle pone la objeción legal. Quitar puestos de trabajo no es una labor social. En la cárcel si les deja su conciencia, que me metan en la cárcel si les deja su conciencia. Mas mientras unidos todos a nuestra desobediencia. Me llevan para la mili, me despido de mis papis. Me llevan para la mili, me despido de mis papis. Si quieres que todo esto cambie, apoya la insumisión. La abolición del ejército es la mejor prestación. La abolición del ejército es la mejor prestación. Resuenen con alegría, villancicos de conciencia, ejército, abolición, viva la desobediencia. Resuenen con alegría, villancicos de conciencia, ejército, abolición, viva la desobediencia. ¡Viva! aquí que se identifique Bilbao, Gasteiz, Iruña y Donosti. Eta Gipuzkoa. Solo los imperialistas. Va. Bilbao se está quemando, rumba la rumba la va, rumba la va. Bilbao se está quemando, Begoña llora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Begoña llora, porque no se ha quemado, rumba la rumba la va, rumba la va. Porque no se ha quemado la villa entera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la villa entera. Preso da den gure lagun guztintzat. Grabatori, bai, piztu. Grabatu, dedikatoria. Grabatzen nire. Ega, grabatzena. Itxe zuen, galdi bat. Preso guztintzat. Preso guztintzakoa. Peru kartzelan dago damea kanpoan. Peru kartzelan dago damea kanpoan. Peru gura goleuke baleuko alboan. Riau! Arta kamara motxilioe domingioe laileron. Trizki leitu neskato txue motiko txue laileron. Zeno bat zera. Peru kartzelan dago damea kanpoan. Peru kartzelan dago damea kanpoan. Peru gura goleuke baleuko alboan. Riau! Arta kamara motxilioe domingioe laileron. Trizki leitu neskato txue motiko txue laileron. Ya está. Bueno, aquí tenemos el privilegio de estar en Machimbeltzenea con un miembro de la Comisión de Educación para la Paz del KEM de Bilbo. Entonces, vamos a empezar con una pequeña entrevista aclarando algunos conceptos. ¿Qué es eso de educación para la paz, de educar para la paz? Bueno, de entrada, educación sería una intervención personal buscando un determinado comportamiento y su objetivo es la integración social. Se diferencia la educación propiamente formal, que es la escolar, de la no formal o informal, que pueda ser en el tiempo libre, la familia, medios de comunicación, etcétera. Respecto al concepto de paz, es un concepto muy manipulado que puede tener diferentes lecturas. La paz es algo que todos perseguimos desde diferentes puntos de vista y haría dos definiciones poco académicas. La primera sería la paz de los cementerios, que es el fruto de una victoria y anulación del contrario, y la otra paz, que es la definición a nuestro modo correcta, es una paz tensa, fruto del consenso y, por tanto, inestable. ¿Ves como real la integración del área de educación para la paz, del trabajo de educación para la paz, en el sistema educativo actual, dentro de un Estado, gobierno como el que hay? Sí, bueno, ciertamente el gobierno del Estado se plantea el reto de la reforma educativa. Un sistema educativo obsoleto no es válido para estos nuevos horizontes de cambio vertiginoso hacia los que vamos encaminados. Por eso, consciente de las deficiencias en educación en valores de tipo democráticos o de convivencia social o cívicos, regulariza con una legislación y aparece la reforma educativa. Con la denominación de transversales aparecen áreas que son competencia de todos los profesores y de todas las materias y se llamaría propiamente educación para la paz. Bueno, recordamos que estamos entrevistando a un miembro de la Comisión de Educación para la Paz de Bilbo, del KEM de Bilbo. Y bueno, ahora quería preguntarte un poco cómo valoras el papel que pueden tener los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras, en todo este montaje, en el ajo de la educación para la paz. Sí, los y las profesionales de la educación son a la vez víctimas y verdugos de la actual situación. Por un lado, forman parte del sistema coercitivo que obliga a alumnos y alumnas de 14 ahora y posteriormente 16 años a obedecer unas directrices con un horario y un programa impuesto y en cuyo diseño no han tomado parte. Por otro lado, son conscientes de su papel transformador en la construcción de un futuro con ganas, ilusión, pero desde el respeto a los derechos humanos como base. Y asimismo, son trabajadores socialmente desacreditados por cargar sobre ellos y ellas las culpas de la falta de educación de los jóvenes. Económicamente un colectivo sin incentivos, con deficiencias de formación y en cierta manera viviendo una situación frustrante. La escuela de hoy día vive en una especie de paranoia porque los referentes de actitudes y valores están polarizados y son contradictorios. Y así se pide a los chicos y a las chicas que sean buenos, competitivos, los mejores, los campeones, y los educadores pues trabajan valores de solidaridad, cooperación, sociabilidad, que compartan sus experiencias y materiales, etc. Lo mismo se les pide que sean obedientes y sigan las indicaciones, lo cual llevaría al éxito académico de no meterse en jaleos, y a la vez se les está exigiendo que fueran críticos, independientes, autónomos, que den la cara, que se comprometan, que sean responsables. Esta situación contradictoria es, ante todo, enriquecedora y educativa, porque permite moverse entre parámetros y sortear las experiencias como protagonistas a los propios implicados. Bueno, entonces, concretando un poco, ¿cuál sería la tarea de las educadoras y los educadores? Bueno, la realidad de los educadores y educadoras sería vivir el conflicto y aprender, ir aprendiendo con la experiencia. Estar suficientemente preparados profesionalmente para cumplir con su cometido. Optar claramente por unos valores liberadores de participación, convivencia, solidaridad, espíritu crítico, sensibilidad ante los marginados, minusválidos y desfavorecidos, siendo muy cuidadoso en el respeto a los derechos humanos como marco de referencia, en el lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, religión, ideología, etc., en la solución pacífica de los conflictos internos, dinámicas de aproximación, una personalidad coherente y comprometida con la realidad social, consecuente con las decisiones, que lleva los debates de la calle a la escuela. Por ejemplo, el debate del ejército, la industria armamentística, la participación democrática de base, el desequilibrio ecológico, el injusto reparto de la riqueza mundial, la discriminación de la mujer, el derecho de la autodeterminación de los pueblos, el control del Estado, etc. Bueno, y ahora, apuntando un poquito al futuro, ¿qué aventurarías o qué intuyes, qué intuiciones crees que se juegan en todo esto de la educación para la paz? Al fin y al cabo, educar en esta sensibilidad es educar en valores liberadores y una inversión de futuro. El dilema es claro. Por una parte, esta legalidad escolar lava la imagen de un Estado totalitario que asume la función de educar a los ciudadanos en valores y desmoviliza a los movimientos sociales sensibles, porque los decretos han nacido para quedar en el papel y no cuentan con los medios materiales que los desarrollen en la práctica. O esta legalidad abre una brecha institucional que debe ser aprovechada para denunciar y poner de manifiesto las contradicciones, trabajando desde dentro por un mundo diferente en armonía. Esto es una cuestión que está en nuestras manos. Muchas gracias. Y bueno, ¿tú crees que avanzando en una línea de educación para la paz, o si hubiese existido hace unos años una educación para la paz, digamos, más currada o más sentida por más gente, hoy existiría un mayor volumen de insumisas e insumisos, mayor volumen de objetoras fiscales y objetores fiscales, la desobediencia civil tendría más fuerza, la sociedad estaría más tambaleante, ¿qué crees? Y aprovecha la ocasión para dirigirte un poquito a los compas que están ahí dentro en el Chabolo, escuchándonos insomnes y fieles al Tierra de Nadie, por favor. Sí, de entrada, pienso que la desmilitarización y la construcción de un futuro diferente es una tarea de todos, cada uno a su nivel y con sus posibilidades, y creo que los trabajos que se van haciendo y se van adelantando van a ser trabajos que ya están hechos. Entonces, mi más sincera felicitación y acompañamiento para los compañeros que están desde dentro o desde otros campos o áreas trabajando tanto en antimilitarismo como en educación o en otro tipo de movimiento social. Lagunok, desobedientziaren bidea jorratzen baduzue, zuek sufritzen duzuena ez du inor gehiago pairatuko. Agur. Gasteizko jenden partetik, agur bero bat, insumiso guztientzako, espetan jende guztientzako, eta ea guztien artean aurrera ematen dugu insumisioa, besterik ez.